yo creo, volver de la formalidad a la informalidad para poder tener un poco más de crédito fiscal, tener un poco más de ingresos, se podía decir, porque no nos olvidemos que las empresas que están legalmente establecidas aportan hasta un 16% o un 22% al Estado, ¿no?, en impuestos. Entonces yo creo que hay que analizarlo, hay que ver. Ya lo ha lanzado el gobierno, es una medida que hay que acatar, pero hay que ver cómo lo vamos a acatar, ¿no?, y en qué tiempo. Entonces, pero sabemos de que no es una medida acertada, no es una medida consensuada, se podía decir, porque a veces hay que consensuar las cosas, ¿no? Peor en esta situación donde se juega con el bolsillo y la economía del sector empresarial y, por qué no decir, la economía nacional. ¿Eso quiere decir que el gobierno lo estaría obligando a ser informales? En cierta manera, ¿no? En cierta manera, porque para poder subsistir, uno tiene que buscarle, ¿no?, y ver la forma cómo puede, pues, subsistir, ¿no? A fin de cuentas, esto se lo ve hasta en la familia, hasta en el seno familiar. Cuando los ingresos no alcanzan, uno tiene que minimizar costos, minimizar muchas obligaciones o tal vez muchos gastos que lo realizaba cuando estaba, pues, en una buena posición económica.